Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto, solo que hoy me parece a mí que está mudo. No lo vais a poder escuchar, ya que en una emisora pobre, pues bueno, pulgas son todas las que lleva el perro. O sea que ¡Hola! El tema es que se ha cascado el micro de la cabina. Bueno, el micro realmente no es, porque lo hemos probado el micro en otras situaciones y el micro no es, pero sí que es el cable, y como, bueno, supongo que tendremos cables de repuesto, pero están metidos en la guarida, que está encerrada a cal y canto, porque no nos fiamos ni siquiera de nosotros mismos, así que me imagino que hasta que nuestro técnico Cristian abra la puertecita y cambie el cablecito, pues bueno, pues la gente, los compañeros que hagan programa en solitario, pues como que no podrán llevarlo a cabo. Bueno, el caso es que nosotros no nos vamos a enrollar más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Arrancamos con Exploderon, un tema firmado por una nueva formación de lo más peculiar, que dicen proceder de la Antártida y de la Luna. Hoy los chistes el Casimoto no los va a poder explayar, a no ser que le llevemos algún micro así tirando del cable, que va a ser complicado. Bueno, por lo menos tendremos un programa serio. Tendremos un programa serio, con esa seriedad que siempre me ha caracterizado a mí. Pues eso, unos tipos que dicen proceder de la Antártida y de la Luna. Dice el Casimoto, pues si queda todavía un minuto, si subes la pista, es que se pega en un minuto así, como viniendo del espacio exterior. Vienen de la Luna estos tíos. Se hacen llamar Double Geddon, un dúo dinámico que no cantan el Resistiré, pero que es un dúo dinámico de antiguos semidioses sumerios que emerge de las profundidades de una séptima dimensión para lanzar su álbum debut, al que han titulado Geddon Dangerous. Forjados en los fuegos del cosmos e impulsados tras una pausa de 6.000 años, esta banda genera un ataque sónico que trasciende el espacio y el tiempo, combinando elementos propios de la nueva ola del heavy metal tradicional con lo más duro del power metal, y eso sí, con temas agresivos, melódicos y cargados de una narrativa épica, ojito, y cósmica. Así son estos curiosos personajes que, como bien he dicho, se hacen llamar a Double Geddon. Iba a decir el Casimoto el teléfono, pero como no tiene, como tiene el micro jodido, no sé si Javi se lo sabe. ¿Te sabes el teléfono, que Javi? Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Armero. Y tenemos también a la izquierda del Armero al malo. Hola, buenas. Porque si quieres hacerme de secretario, Javi, ahora te apuntamos todo en un papelito, ¿vale? He leído que el teléfono es 976-52-5645. No, ahora viene casa. Calla, que viene Javi, venga, va. A ver, si fuera un estudio de 800 metros cuadrados, pero pues estamos... Me cago en 10, pero estamos... Es verdad. Venga, 976-525-645. Se ha tenido que venir aquí a mi vera, luego se irá a... el tema es que casi me da pena, porque, a ver, Casimoto, por lo general, ya está escuálido, pues si ahora se me pega todo el programa echando carreras de aquí para allá... Pues como pierda más peso, vamos apañados. Es que además hoy tenía chistes buenos. Joder. Cago en la leche, puta. Pues sí que vamos bien. Tú sabes, o sea, cuando vaya a terminar el tema, abres el micro y te vienes corriendo para allá. Bueno, Casimoto, vamos a recordar que estamos en Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. La plataforma Radio Rock Online más grande, más guay, más chachi, con todos los programas en tu idioma. Todos de tu rollo, todo, ¿qué más quieres? Maravilloso, y qué cerquita y qué claro se te escucha ahora. Sí, ¿verdad? Sí, se me llega el pitido de la nariz cuando respiro. Se lo escucha cercano. Tenemos también unas redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mae los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana. Y en la transición de jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México del jueves, y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Muy bien. Me voy para mi sitio. Muy bien. Perfecto. Recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio y el programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Recordamos y saludamos a nuestro compañero David el Vampiro, que está escuchándonos, que nos saluda vía WhatsApp, al igual que nuestra amiga Leticia la Piratilla. Tenemos por ahí, tenemos también a la gente del Comando No Barris, tío. Tenemos a mi tocayo, que dice que nos está escuchando desde el comedor, y a José Luis Oceluí, que desde el barrio de Horta dice, venga, Vieta, a trabajar, Si no, esto no parece un programa, así que... Bueno, pero que tenemos al Casimoto en formato atlético y va a ir yendo y viniendo, así que, bueno. Tenemos también a Bufete Moriano. Nos saluda también. Buenas tardes, hermosos bufetes, nos dice. Es como si, no los, como si nos lo hubiera visto. Que tiene el habituallamiento a mitad de camino. Cada vez que vayas, que eches un bocado, que tienes el habituallamiento ahí a mitad de camino, dice. Sí, señor, muy bien. Como si no te ha estado alguna vez por aquí también. Y vamos a comprobar, a seguir con más cositas. Seguimos con el. Con el heavy metal más clásico y tradicional, con una nueva banda procedente de Croacia, que está liderada nada más y nada menos que por Paul Di'Anno, el que fuera primer vocalista de Iron Maiden, el que su penoso estado de salud no le impide seguir haciendo lo que más le gusta. Eso sí, puede seguir haciéndolo gracias a, bueno, pues a todas las donaciones que ha tenido de fans, familiares, los propios Iron Maiden, que le costearon todos los tratamientos médicos, y gracias a ello, aunque sea en una silla de ruedas, pues tío, el gacho ahí está en activo, ¿eh? Así las cosas, se ha unido a los guitarras Boje Madiraka y Ante Papušić, croatas ellos, o por lo menos he intentado decirlo lo más, a ver, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, está. Y Casimoto se está tirando de los pelos porque le acaban de entrar tres chistes nuevos al escucharme decir los nombres de este tío. A ver, dos pavos con los que ha grabado 9 temas entre la citada Croacia y el Reino Unido. Un álbum que se publicará a lo largo de este año y que de momento nos adelanta en un primer EP de 3 temas al que han titulado Stop the War. Ese trabajo verá la luz con un nuevo sello canadiense que se llama Brave Words Records, y de esos 3 temas de adelanto os vamos a dejar con el que da nombre a esta nueva banda, War Horse, caballo de guerra, que suena así. Caballo de guerra, cómo relincha el caballito, así entre balas y bombas. War Horse, así se titula tanto el tema que has escuchado. Bueno, y el EP, como la banda que se llama así, una banda croata con Paul Diano al frente, el mítico vocalista de La Doncella de Hierro. Stop the War se llama este primer EP de tres temas, y que bueno, pues nos sirve de adelanto de lo que va a ser el primer álbum de esta formación con residencia en Croacia. Vamos a continuar con más cositas. El pasado 22 de marzo, de la mano de Napalm Records, veía la luz el sexto trabajo de estudio de uno de los grandes exponentes del power metal actual, como son los alemanes que están liderados por la voz de Titan Fox, que no es Titan Luz, Titan Fox, es Titan Fox. Que, bueno, un tío que fue vocalista de la banda Ross de Vos, una banda que todavía le falta un año para cumplir su primera década de existencia, y ya poseen seis obras completas de una calidad incuestionable y que está mezclado y masterizado por Jakob Hansen. Como muestra de ello, tenemos a König und Kaiser, que es el título de este nuevo trabajo, que del alemán se traduce como Rey y Emperador, y será ese tema que da título al disco el que os vamos a dejar, en el que mezclan el inglés y el alemán para dar forma a un tema que será uno de los nuevos himnos, sin duda alguna, del Rey Martillo. Así que ahí va lo nuevo de Hammer King. To the end, hey, to the rain reinstalled. Ahí está el rey martillo de Hammer King. Así se, bueno, Connie Hankaiser se titula el tema este, que realmente pues te descoloca un poco, porque tan pronto te hablan en inglés como en alemán. Claro, que no sabe ni una cosa ni otra, pues se la chufla, pero si sabes aunque sea un poquito inglés, pues ya te descolocas del todo, ¿eh? O sea, descolocarte. Eso sí, el hail, hail, hail, ya lo decía Manowar, eso me estaba diciendo Kasimoto, aunque ustedes no lo oigáis. Haciendo un gesto muy testosterónico a lo Manowar. Pues bueno, esto era lo nuevo de Hammer King. Y vamos ahora con el primer trabajo de larga duración del proyecto de un italiano llamado Marco Saluso. Un proyecto que Kasimoto se desespera. Es decir, ah, buen día, me han salido otros tres chistes aquí con el nombre del Saluso este. Y yo aquí con el micro jodido. Bueno, pues un proyecto que se ha dado forma en la nórdica Suecia, tierra en la que reside actualmente nuestro protagonista y que se ha marcado un Burzum en toda regla. Y que tras un EP de 6 temas publicados un lustro atrás, regresa ahora con un trabajo de 9 temas cargados de un metal épico, en el que toma elementos propios del heavy metal más clásico, del power e incluso del black metal. Género del que formó parte de The Mononshi, una banda blacker italiana. Ahora se aferra a la vida, porque claro, los blackers pues no son de vivir mucho, y si no, pues viven de forma muy lastimosa. Pues bueno, ha dejado a un lado el black metal y se aferra a la vida, enviando un mensaje de resiliencia, de fe y de fuerza interior. Su música dice ser un faro de esperanza en tiempos tumultuosos y nos recuerda que en los momentos más oscuros el espíritu humano sigue siendo inquebrantable. De la mano de Invictus Records, el próximo 10 de mayo verá la luz el trabajo de título homónimo de este proyecto, al que ha puesto el nombre de Flame Keeper, y del que os vamos a dejar un tema como el que vas a escuchar, Raise the Banner. Tell you that to find your way here. You better know your place and what they want to hear. When people shake hands, as long as you don't leave, the more you please them, the more you don't fit in. Step outside of the line, never hide. You must be for your raise it higher, raise the banner, stand up forever, raise the banner, never raise the banner. vamos, ahí lo tenemos, Raise the Banner, el tema que acabas de escuchar, incluido en Flame Keeper, el debut homónimo de la banda, que lógicamente, como buen trabajo homónimo, pues pone el nombre, se titula con el nombre de la banda, Flame Keeper. Bueno, ahí lo teníamos, un Burzum en toda regla, aunque no suene a Black, puesto que el hombre pues lo ha dejado, pues que le han entrado las ganas de vivir al hombre. Estaba haciendo black metal, de repente dice que le entran las ganas de vivir y, pues bueno, pues eso, pues que se... Pues eso, que se ha hecho una banda así de heavy épico, y le ha entrado pues el rollo este de la fe, del... Suena bien. Casimoto. ¿Sabéis cómo se dice demonio en euskera? Dime. De Bilbao. De Bilbao. No te vayas, no. Casimoto, que nos queda apenas un minutito para pulir la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Lo has dicho con acento en la C, ¿eh? Sí. O sea, esta vez me ha salido así. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, la plataforma de nuestro amigo Santi, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas en parrilla. Todos en tu idioma, todos de tu rollo, todos de puta madre, todo transcrito por Rosita Rosa y de maravilla, unos guiones que te cagas. Maravilloso. ¿Qué pides? Es lo que hay. ¿Qué pides? Aquí la Leticia Peiratilla nos dice que pobre Casimoto, que sin poder hablar aquí. No te preocupes. Bueno, solo viene pues el ratito este de hacer el... bueno. Este que tenemos un ratito así, un impasse así largo, que es las presentaciones. Igual implosiono en algún momento. En algún momento y se viene. Y vengo. A ver, dejo de fumar para estas carreritas. Para estas carreras, viene, claro. Luego recordamos casi mucho las redifusiones, tío. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía. Va a tomarte el bermucito puta madre. Y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana. Y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y todos estos horarios, menos una horita, para los amigos y amigas del archipiélago canario. ¿Es donde no? Es que estoy escuchando a nuestro amigo Samu, que bueno, dice que ya está bastante guay, que ya puede hacer de todo. Menos hacer surf, pues el surfero rockero de momento tiene que aguantarse. Bueno. Y tendrá que esperar un poquito más a surcar las olas con la tablita. Bueno, vamos a recordar también que si ninguna de estas... Si no parecería como los cormoranes estos, los que llevan el, sí. Que llevan ahí el cormorán como, era un pajarraco que... Que llevan el ala como torcida, ¿sabes? Sí. Iba a ir a la tabla. Como una foca que anda dando de lado, ¿sabes? A ver, ha venido con ganas de chiste, ¿eh? Como te has quedado dos veces ahí, claro. Ahí con las ganas, ¿no? Ahora vienes desbocado. No me cago. Recordar también que si ninguna de las opciones que hemos mencionado os va bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargar el programa en MP3. Y ahora sí que vamos a continuar con más cositas. Lo que tengo por aquí es otro disco que verá la luz el próximo 10 de mayo. Y es lo nuevo de los canadienses liderados por la... Los canadienses liderados por la poderosa y enigmática voz de Britney Hires, que es... La banda Unleash the Archers. Dicho trabajo será el sexto para la banda y el cuarto para el sello Napalm Records. Llevará el título de Fantoma, el cual está inspirado en la inteligencia artificial. La obra relata las pruebas que la propia inteligencia artificial que hace para ganar sensibilidad en un planeta Tierra distópico, en un futuro no muy lejano, ¿eh? Y lo hace a través de una combinación de power metal, heavy tradicional, algo de progresivo, incluso alguna pequeña melodía pop de connotaciones modernas. Bueno, nada que no sepáis ya con respecto a esta banda y que no se haya dicho antes. Dicho trabajo, nos quedamos, de dicho álbum, nos quedamos con Green and Glass, Verde y Vidrioso, el tema con el que vamos a adelantar lo nuevo de estos canadienses, que como bien he dicho, se llaman Unleash the Archers. We'll be right back. más estratosféricos, más bonitos, más... Ay, Green and Glass, así se titula el tema que acabas de escuchar. Estuve leyendo un poco la letra por encima y bueno, habla pues de cómo la inteligencia artificial, pues eso, pues se va aprendiendo sobre la marcha y después de, bueno, pues de un cataclismo, cientos de años después, pues bueno, pues vuelve la Tierra a reverdecer, a volverse bonita después de... Y todo gracias a la inteligencia artificial, pues porque es más inteligente que nosotros. Sí. Vamos, esto está incluido en Fantoma, el nuevo trabajo de un list de Arkers. Y dejamos, no dejamos el Canadá para virar el sonido hacia terrenos progresivamente más duros y así adentrarnos en el heavy thrash metal de una banda que se formó en 2008, grabó un EP un año después, un álbum completo en 2010 y otro año después un single con el que sin hacer ruido desaparecieron hasta el día de hoy. Que regresan con un nuevo single con dos temas, donde retoman sus raíces, de esas raíces de thrash metal que tenían al principio, a la que han acicalado con pasajes más melódicos y épicos, así como influencias diversas que dan como resultado dos temas realmente atractivos. Un single que de momento solo está en digital y del que no nos dicen si formará parte de un futuro disco. Solo sabemos que se titula Atlantis Rising y que aparte del tema título encontramos otro que es el que os vamos a dejar, titulado The New Hypocrisy, la nueva hipocresía, que suena realmente potente y que hace que tengamos puesto el punto de mira en estos canadienses llamados Archaic Revolt. Soldier of fortune, won't you rest? Bueno, pues ahí lo tenemos, Archaic Revolt, bueno, una banda canadiense que vuelve años después de grabar su último álbum completo, pues ha pasado pues, como una docena de años. Y nos presentan este single de 7 pulgadas, bueno, 7 pulgadas no, que para ser de 7 pulgadas tendrían que haber sacado en formato físico. De momento solo está en digital, se llama Atlantis Rising, y de él hemos dejado, pues bueno, pues el otro tema, no el que le da título, sino el otro, The New Hypocrisy, recuerda que son canadienses y se llaman Archaic Revolt. Seguimos con más thrash metal de corte clásico y tradicional, pero en esta ocasión nos llega desde el otro lado del charco, concretamente desde Chile. Unos tipos que poseen una combinación alquímica y mágica, de ritmos frenéticos, tecnicismos a velocidad vertiginosa y voces jodidamente agresivas. Para su nueva obra dicen haber añadido un elemento que cae como una bomba desde un avión de guerra. O sea, ¡bum! ¡Pepirazo! Y es algo que, bueno, pues que tiene pues un poquito de black metal melodramático y velocidad así. Que le han incrementado un punto, vamos. Aunque, eso sí, de forma bastante leve, si escuchas los discos anteriores, se nota, pero está bueno. Ahí mantienen la esencia, de la banda. In the Search Won't Fallen, que así se titula este trayazo, predomina, pues eso, el thrash metal más orgánico y visceral. Un trabajo que pondrá en las tiendas el sello alemán de Dying Victim Productions el próximo 24 de mayo. Y del mismo os vamos a adelantar un tema como este Helpless World, que nos vale para conocer un nuevo trabajo de estos chilenos que responden al nombre de Critical Defiance. mundo sin ayuda es el que estamos viviendo, ¿eh? Tiene un mundo chungo y con muchos problemas y la ayuda no viene por ningún lado. Y sino que se lo digan a los de Gaza, ¿eh? Que los pobres los están pasando putas y no les llega ayuda de ningún lado. Digo, calla que les cae uno, les cae un pepinazo. ¡Bum! El Netanyahu ya está con los avioncitos dando por culo. The Search Won't Fallen, así se se titula el nuevo trabajo de estos chilenos llamados Critical Defiance. Y viene Kasimoto a decirnos algo. Kasimoto, que ayuda sí que les llega, sí. Pero llega a los de Israel y se la bombardean. Y se la carga y se la bombardean, claro. Entonces, pues eso, no llega, no les llega. Enviar se les envía, pero no llega. Como decían o dicen los escape, ¿cómo pensar que David era Goliat? Vamos a pensarlo. Que el grande no era tan grande y el pequeño no era tan pequeño. Endurecemos poco a poco la línea a seguir adentrándonos en el death metal más típico y clásico norteamericano, pero facturado en el viejo continente. Lo de americano viene por el sonido, porque están fuertemente influenciados por Cannibal Corpse o Six Feet Under, dos de las grandes bandas del death metal yankee. Un trío finlandés cuyo nuevo trabajo es un EP debut de cuatro temas que el sello Novel Demon Records puso en circulación el pasado mes de febrero, titulado Endless Lust for Gore. Nos quedamos con el tema que lo abre, una pieza brutal y contundente que habla sobre un hombre que proyecta su odio a sí mismo en el mundo, matando y atormentando a cualquiera que crea que no es digno de esta vida. Incarnation es el título de dicho tema y es el que nos vale para conocer este nuevo proyecto, denominado Slough Terror. Como dice Javi Retro, la sección matraca. Estamos de... Sí, los temitas que le vamos a dedicar a nuestro amigo Cesario, César Matraco y compañía. Sí, sí. Esto es lo que les va, sí, señor. aquí gente cabreada, por el mundo, porque la alegría está sobrevalorada, joder. ¡Esa peña de Senderos del Rock! ¡Otubi! Ha hablado casi como tú. De boca de nuestro amigo Des, desde las Cataluñas. Incarnation era el tema que viene incluido en Endless Lust for Gore, de Lujuria sin fin para el gore. Madre, qué titulitos. Esto está, bueno, pues lo han llevado a cabo. Es el debut de estos finlandeses llamados Slaughterror. Y bueno, desde la vecina Galia tenemos el nuevo trabajo de una banda de la cual los sonidos extremos los elevan a un nivel superior, aunando en el death y algo de black metal con un gran sentido de la melodía. De hecho, hay temas que incluso las voces guturales casi adolecen, como va a ser en el que nos ocupa, ¿vale? Amén de una técnica que dota el sonido al sonido con de unas connotaciones progresivas, con atmósferas evocadoras. Bueno, algo curioso, sin duda una. One With Down es el título de su cuarto trabajo de estudio, al cual lo separan 6 años de su predecesor. Verá la luz de forma independiente la semana que viene, concretamente el 20 de abril, y en dicho álbum se centran en temáticas de vida extraterrestre, sus formas de vida y la ciencia ficción en general. Into the Unknown es el tema que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de estos gabachos llamados Fractal Gates. ¿Cómo suena, eh? Esto ya de extremo tiene poco, ¿eh? Cuando Chana va a cantar así con estas vocecitas limpias, bueno, aún guardaban algo de guturales por ahí. Hay temas que son exclusivamente cantados con guturales. Hay otros que no aparecen por ningún lado. Eso sí, música potentísima y elaborada con un criterio y un saber hacer realmente, realmente brutal. Pues bueno, nos hemos pulido la primera hora de emisión. Ya hemos superado en dos minutos la primera hora. Hemos surcado el meridiano y tengo a Casimoto haciéndose el viajecito. Hola. Que nos va a recordar ese número de teléfono con esa voz que tiene de locutor profesional. Bien tirado, bien tirado. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto mata radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, en tu idioma, todo de tu rollo, con un humor que te mola, que te así es, que te. Y luego, bueno, recordamos las redifusiones. Y redifusiones. En Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana. Y en la transición de jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos. Y todas esas cosas. Menos una hora para el sitio. Y las Azores. Y las Azores. Y el Reino Unido. El Reino Unido, sí, señor. Bueno, que realmente si nosotros miráramos el meridiano de Greenwich, estaríamos en esa franja horaria, no en la que tenemos. Sí. Porque realmente este horario solo lo podrían tener los catalanes. Y una zona muy ínfima de la Comunidad Valenciana. Habría que hacer zonas horarias cada 5 minutos, porque no anochece a la vez en Cataluña que en Galicia. No, es para así. Nada, para nada. Entonces, sí, sí, cuando vas a la playa o a Barcelona, pasas por el medio meridiano de Greenwich, sí, que está marcado, ¿eh? Sí. Pues bueno, pues realmente el horario este sería de aquí para Cataluña. Donde estamos tendríamos el horario de Canarias, de tal. Pero bueno, Paquito tuvo la culpa. Bueno, medio ano para aquí, medio ano para allá. Medio ano para aquí, medio ano. El grupete este sonaba como cuando cambiaron In Flames de sonido, que se quitaron más de ese, sí, de ese rollo gutural a más, correcto, sí, a más lírico y con el sonido potente. Me ha sonado. Está muy bien, ¿eh? Fractal Hate se llaman. Y bueno, tira para allá porque vamos a poner más cositas. Se va a Casimoto, vas a perder lo poco que has ganado, ¿eh? A este paso. Calla, que viene. Que bien. De aquí va a salir con cinturón otra vez. Ya te digo. Bueno, pues después de escuchar a estos galos, vamos a continuar con más cosas. Si bien el black metal noruego es reconocido por bandas como Mayhem o Dark Throne, representando el lado más auténtico o true del black, hay otras bandas que llevan 3 décadas funcionando y que han representado de otra forma el género, como pueden ser Boknagar, centrados más en el paganismo, en la mitología vikinga y el folclore de su país, y dejando a un lado los tópicos anticristianos. Pues bien, la banda liderada por la guitarra de Øystein Bruun y la voz de Isis, de ICS Vortex, que dirían los guiris, o ICS en castellano, ICS Vortex, aquí en el idioma del Alfredo Landa y sus colegas. El pasado mes de febrero lanzaron Vía Century Media, el que hace su 12º trabajo de estudio desde que debutaron en 1996. El disco lleva el título de Fall, caída, cascada. Y en él encontramos temas como este Nordic Anthem, el himno nórdico, donde trata de rechazar cualquier tipo de doctrina religiosa o política. Trata de ir a tu propia naturaleza, a tu núcleo interior, y encontrar fuerza y libertad. Y ese es, creo yo, una buena manera de enfocar tu camino. Así que es el tema que os vamos a dejar para, bueno, conocer lo nuevo de los noruegos, Boknagar. bind us, shackles can't hold. The northern spirit cannot be sold. Pues ahora tenemos lo nuevo de Bormagar, que nos dice por aquí José Luis Mago Malo, que se parece un poco a los Viking, a los Bathory más Viking. Sí, sí, sí, sí. Sí que es verdad, ¿eh? Sí, sí, igual de cansinos, ¿eh? Sí. No, pero a mí me mola mucho las atmósferas para un ratito está guay, ¿eh? Perdona, alguno me va a matar. También tengo que decirte que es un disco bastante variado, ¿eh? Que no tiene que ver con los discos más plomizos de Bathory, que precisamente son los que más me gustan, ¿eh? Porque me gustaban más los discos de Bathory que hacen Viking Metal, los últimos que grabaron, el Quorthon, el Blue Fire Death, más que los dos primeros, sí, sí. Que eran, o los tres primeros que eran exclusivamente Black Metal. Eso sí que era True Black. Esa, para mí fue la primera banda de Black Metal, ¿no? My Genal. Fue Bathory. Impresionantes. ¿Te pueden gustar? No. Yo ahí ando. A ratos sí, a ratos no. Tengo discos en CD, en vinilo no tengo nada, pero en CD tengo unos cuantos discos de Bathory. Sí, me gustan, me gustan. Pero bueno, Bornagar es otro rollo, no tiene nada que ver. Bornagar lleva en el sonido a un nivel majestuoso, como hemos podido comprobar en este Nordic Anthem, incluido en Fall, su nuevo trabajo. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Ahora sí que nos adentramos en el mundo de una banda que habla de temas como el ocultismo, la magia negra, la brujería y demás parafernalias anticristianas. El mundo de unos suecos que fusionan el doom metal con el stoner rock para dar una atmósfera oscura y agobiante a sus composiciones. Calla, que viene Casimoto. A las que dotan también de un halo psicodélico. Estamos ante 8 temas densos, de esos que no están confeccionados para las orejas del más común de los mortales. Calla, que tiene que venir, tiene que venir. No se puede aguantar. No se aguanta, Casimoto no se aguanta. Está escuchando, le han salido 3 chistes en un minuto. ¿Algún chascarrillo? Se le han salido unos cuantos. Casimoto. Vamos a ver. Yo soy Carlos Jesús. Carlos Jesús. ¿Y vienes del planeta, ¿cómo se llama el planeta que eres? Raticulín. El Raticulín. Y viene desde Raticulín. Es que cuando hablo de todo lo cósmico y todo esto, es que me viene siempre a la cabeza. Jesús. ¡Qué fresquita está la birra, eh! Jesús, dale calor. Chiu, chiu. ¿Y eso es anticristiano o no? Espera un momento, ahora soy Christopher. Anda, soy Christopher. Grande Raticulín y sus elementos, ¿eh? El medio de Orión. El planeta. ¿Cómo se llama el planeta aquel? Ganímedes o algo así. Ganímedes. Vengo de Ganímedes. Ganímedes. Ganímedes. En medio de Orión. a la izquierda de. De Saturno. A la izquierda de Saturno, cogiendo la rotonda de Orihuela al Tremedal. Ahora me voy. Casimoto que no podía. No podía dejar de... Christopher Casimoto, dicen desde el barrio de Hurtado. Anda, que... Bueno, ahí lo teníamos. Pues eso, estamos ante 8 temas densos, de esos que no están confeccionados, pues como bien he dicho, para las orejas de los más comunes de los mortales. Paradigm Call es el título de un álbum sofocante que el pasado 1 de marzo puso en circulación el sello Gallo Listen Evil Records. Un disco del cual os dejaremos una muestra como es este Among the Ruin, que nos vale para conocer la peculiar forma de entender la música de estos suecos, llamados Saturnalia Temple, que suenan así. Y desde aquí os recomendamos que si tenéis cuchillos y armas de cosas afiladas al rat, que os alejéis, por favor. We'll be right back. juego los suecos, macho. Yo creo que debe ser con eso de que tienen así frontera y que están al ladito de Rusia, pues se les enerva el espíritu. Y luego le salen cosas como estas. Bueno, se llaman Saturnalia Temple, me imagino, y espero y deseo que toda nuestra audiencia esté sana, que no tuvieran un cuchillo al lado y no les hayan dado ganas y tentaciones de hacer ninguna cosa chunga. Among the Ruins se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Paradigm Call, lo nuevo de estos suecos, que como bien he dicho se llama Saturnalia Temple. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Nos venimos a Tierra Patria para poner algo más de luz ya, a la parte ya final del programa. Y lo hacemos con una banda de nuevo cuño que viene de la escisión de un grupo que se llamaba Singray. Apenas un par de años después de su formación llega el que es su primer trabajo de estudio. Lleva por título Nueva Humanidad. Nos ha llegado de la mano de Zornado Music, que lo tiene preparado para que vea la luz el próximo 17 de mayo. Estamos ante un compendio de 10 temas de hard rock, de hard and heavy, cantado en castellano. Y de esos temas nos quedaremos con el amo, no el puto amo. Este solamente es el amo, el que nos vale para adelanto de lo que va a ser el debut de esta banda, llamada Póstumo. Pero ojito, la O final es un cero separado con un guión de la M. Póstum Zero. Pues ahí lo tenemos, el amo, que tiene el poder, que tiene el poder. Como te he dicho antes, Casimoto, no me puedes responder, pero me recuerda un poquito a la hora de cantar a la Afrodisian, a Jesús de Boque. Tiene ese deje, ese toque, incluso el color de la voz y todo. Bueno, esto es Póstumo o Póstum Zero, porque La M va separada de la O final, que no es una O, es un cero. Va separada de un guión. Va a nombrecito, para ponerle un nombre, pero va. Nueva Humanidad se titula el disco en cuestión, del cual os hemos dejado el temita este que habéis escuchado titulado El Amo. Y bueno, seguimos con la lengua de Cervantes por bandera, y para ello tenemos el nuevo trabajo de unos gallegos que no tienen pinta de ser unos chavalillos precisamente, unos tipos curtidos ya, algo que también se refleja en su música. Realizadores de un heavy metal clásico y melódico, donde destacan unos coros sencillos que se te pegan como lapa. Una base rítmica sólida y contundente, amén de unas guitarras que empastan perfectamente con unos solos que hablan por sí solos, valga la redundancia. Pero sobre todo debemos destacar la voz de José Santos, con un poderío y una personalidad brutal. El disco lo puso en circulación el pasado mes la gente de Demons Records. Está producido nada menos que por Manuel Ramil, y de forma brillante además. Y está rematado con una brillantísima portada de José Antonio Vives. José Antonio Vives, que está haciendo unos trabajos en él. Que para mí es uno de los mejores ilustradores del heavy metal patrio. Haciendo portadas de Ankara, la nueva Foucault es de ellos. Bueno, impresionante el trabajo de este hombre. Defendiendo tu voz es el título de un muy buen disco del que os vamos a dejar una muestra. ¿Cómo está que vas a escuchar? Titulado Quiero Vivir. Nosotros también, ¿eh? Así que con ese deseo os dejamos el temita para que conozcáis a estos gallegos llamados Montaraz. Yeah. sol tal vez no saldrá, pero sí que ha venido aquí nuestro amigo vampiro. Ha huido de su refugio, arriesgándose a que la luz solar, que sí que ha salido y encima está apretando, pero a base de bien, pues le azote de lleno, con los peligros que esto conlleva a una ave nocturna como nuestro amigo David, que está ahí junto a Casimoto, que le diría que saludara, pero bueno, que ese micro no funciona. Así que luego cuando venga por aquí le saludamos. Bueno, que podéis acercaros aquí a Casimoto, porque nos hemos pulido ya tres cuartas partes del programa. Nos quedan apenas 25 minutos de emisión. Bueno, más el extended play, que siempre nos extendemos un poquito, aunque en esta ocasión va a ser poco. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Me gusta la crema solar factor 2000 que lleva el vampiro. Sí, señor, esa es buena, claro. Es la que están haciendo en los laboratorios de Bayer, para que las criaturas nocturnas puedan pasear libremente a la hora de las personas normales. Sí, sí, andando por la calle parece cuando pones al sol un bocadillo envuelto en papel de aluminio. Sí. Venga, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que hacemos el programa todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 100.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata radiorock.com, la radio online del rock. La plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos de la música que te mola y todos con un rollete acojonante. Correcto. Va a decir tú más veces en una frase que KCO, Bueno, recordamos también las redifusiones, Casimoto. Si te acuerdas. Espera, que sí, que me tomo la licencia de echarme un sorbito de zumo de cebada. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semanita fuertes. Correcto. Y luego la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canal. Correcto. Y bueno, recordar también, pues bueno, pues que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y vamos ahora con una reedición de lo más especial, la de un único trabajo que se publicó en 1998, en el que se rendía tributo a la banda de metal, a las bandas de metal cristiano como Striper, Leviticus, Saint, Forstry, Bloodgood, Jerusalem, Red, Creed y Creed. Y vale, y para contar. Burzum. Eso es cristiano elevado a la máxima potencia, ¿eh? A la máxima potencia. Una banda que se montó exclusivamente para este cometido, y encabezada por dos miembros en aquella época de los power metaleros Cement Avenue, que llegamos a poner aquí en los primeros compases del programa, esos primeros años de Senderos del Rock. Dos elementos como son William Heath y el guitarra Andreas Goodhart. Este último, tras esta aventura, regaló, ojito, los Thrasher's Tankard hasta el día de hoy, que sigue la banda alemana, en los borrachuzos alemanes de Tankard. Llamándolo a poner voz a su banda en solitario. Bueno, perdón, para la voz contaron con un desconocido Olaf Heyer, que llamó la atención de Luca Turilli para, ahora este sí, llamándole a poner voz a su proyecto en solitario. Tribute to the Past se abre con un tema original que servía para ponerte en situación de lo que ibas a encontrar en el disco, el cual ahora reedita el sello Ulterium Records, con un libreto con fotos y notas de mucha de la gente tributada en el mismo. Un disco del que nos vamos a quedar con el que es su tema más reconocido por todos, como es el caso del To Hell with the Devil de Striper, que defienden muy correctamente en este proyecto que se denominó Treasure Seeker. We'll be right back. al infierno con el fucking diablo y al infierno a refrescar el canate todos esta noche, que estará el armero pinchando a partir de las 11 y tal. Que no es lo mismo, no, hay que saber separar, Aunque también viene gente chunga, Sí, bueno, pero... Hace unas semanas uno le metió un cajote a uno en la ceja que joder, se puede apañar, güey. Decía el otro decía, nunca me habían pegado tan fuerte, Se habían calentado unas cuantas veces, pero es que el tío estaba amazado, Sí, joder. Sí. Bueno, ahí tenéis al señor vampiro. ¿Has podido venir con toda la solana? Pues ¿o has me ido he echado, buscando la sombra? Sí, me he echado así un poco por la sombra. Y protección pero... 2000, ¿no? Protección factor 2000. Sí, sí. Bueno, pues esto que hemos escuchado es un proyecto alemán que se juntó exclusivamente para grabar este disco, como bien he dicho, con miembros de Seventh Avenue, una banda de power metal alemán de la que se perdió la pista, ya no sabemos nada. Y bueno, pues y el cantante Olaf Heyer, que debutaba con estos chavales y que, bueno, pues ha estado... metido a raíz de este trabajo, pues bueno, pues le echó el ojo a Luca Turi, porque la verdad es que el tío canta que no veas, como habéis podido comprobar. Muy bien. Nuevo farrón. Y eso, y bueno, Treasure Seeker, el buscador de tesoros, sería el nombre de la banda. Tribute to the Past es el hoy, como se aburre el tanto Cristiano al Casimoto, le da grima. Le da grima a Casimoto tanto Cristiano. Se le ha abierto la boca, vamos, que ni... Parecía la boca un metro. Decir que el tema original que viene en el disco es el primero y es el que da nombre al esto. Lo ha reeditado el sello Ulterium Records, el cual han hecho, bueno, un CD con un libreto especial, con muchas, muchas imágenes. Notas de las bandas que han sido tributadas. Stefan Galfas, que era el productor de Striper, también hace unas anotaciones en este disco. Bueno, pues que va a ser una reedición bastante interesante, ¿vale? De la mano de Ulterium Records. Y vamos, encaramos el final con el rock melódico y empezamos con una banda forjada en Italia por el compositor multiinstrumentista y productor Darío Grillo. Casimoto se está jodiendo, porque cuando digo estos nombrecitos al Casimoto se le discurren tres o cuatro cosas y ahora se las tiene que comer porque no, el micro no va. Ya lo digo yo, el Grillo es un mozo de Bardallur, de la Ribera, ¿no? Le saludamos y nos está escuchando. Le dicen el que canta por la noche en el árbol, también. Sí. Es el que canta y no encuentras nunca. ¿Dónde estará el cabrón que canta? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues Darío Grillo, que conocemos de una gran banda como son Platens, de los mismos, ha contado con su hermano Alex Grillo, claro, lógicamente, a la batería. Al bajo ha contado con una muchacha llamada Federica Rachela, que viene de bandas como Steel Tyrant o Evil Eyes. Y para la voz ha contado con Damiano Libianchi. Estos italianos también, qué nombrecitos tienen, más curiosos, ¿eh? Un tipo que formaba parte de otra banda de hard rock melódico llamada Perfect View. Juntos han dado forma a una nueva banda que suena maravillosamente bien, con coros adictivos y melodías contagiosas, grandes voces y una producción sobresaliente. El pasado mes de febrero debutaban con un trabajo de título homónimo, avalado por el sello Art of Melody Music, y del mismo os dejaremos con una muestra como el Take On Me. No es la versión de Aja, para nada. Lo sé, jodía. Tampoco es la cover de Gamma Ray, que hizo del mismo tema, para nada. Pero se titula así, Take On Me, para adentrarnos en uno de los mejores trabajos de hard rock melódico de estos últimos meses, firmado por los italianos Night Blaze. Escape. Bueno, pues ahí lo teníamos, Take On Me, el tema que viene incluido en Night Blaze, el nombre de, bueno, el título homónimo, el primer de trabajo, el álbum debut de esta banda del mismo nombre, Night Blaze. Italianos ellos, liderados por Darío Grillo, o Grillo. Hace un poquito más de dos años, el mundo del hard rock melódico recibió un azote de esperanza de la mano de unos suecos que se formaron mediada la década de los 80. Quasimodo lo está celebrando ya. No lo oís, pero lo está celebrando. Una banda que se formó, como bien he dicho, mediada la década de los 80, desapareciendo sin grabar apenas nada. Y volvieron a finales de 2021 con esos temas que tenían antaño y que tenían pendientes para dar un aire, un soplo de aire fresco a la escena con un sonido añejo. Qué cositas, ¿eh? Pues bien, después de una larga gira que les ha llevado por todos los rincones del viejo continente, los suecos Nestor vuelven con nuevo disco que verá la luz el 31 de mayo, con un álbum titulado Teenage Rebel. Volverá a ser Napalm Records los encargados de ello, de publicarlo, sello que ya ha adelantado un primer single, como es habitual en una banda que sorprende de inicio, pues ha llevado críticas tanto positivas como negativas. Muchas negativas, cosa que no termino de entender, puesto que la banda, pues bueno, sigue. Sí, no ofrece nada nuevo, pero joder, cuando una cosa funciona, ¿para qué coño quieres que cambie? Luego, si cambian, llegan los energúmenos que dicen que no ha hecho y se quejan también. Pues energúmeno es una palabra un poco de señor mayor. De señor mayor, pues que yo ya estoy bajando los escalones, que vampiro. Tenemos la media década cumplida, pero bien cumplida, claro, ¿eh? No, sí, yo también. ¿Qué pasa lo que pasa? Claro. Joder, el microfonito este de los huevos, ¿verdad? El cablecito, bueno, vale, esto. El tema en cuestión se titula Victorious y suda por todos sus poros el buen rollo que desde el minuto uno han transmitido siempre los suecos de Nestor. Yeah. amigos, tenemos el nuevo trabajo de Néstor. De Néstor, que se llevará Teenage. A ver, espera, que lo vea aquí, que tenga que tiro de chuleta. Teenage Rebel. Teenage. ¿Qué pasa? ¿Qué hacía el Casimoto? Que no me he enterado. Está tirando billetes. Tirando billetes, ¿sabes? Bien. Que saquen el tanga, que se los lleno, ¿eh? Victorious. Pues qué queréis que os diga, a mí me suena maravilloso. Que lo critican, que dicen que está flojo el tema. Mucha gente que es flojo, es flojo, es una maravilla. Y además el sonido, que lo hablábamos ahora, el sonido es de... El sonido es espectacular, ochentero total. De la hora, claro. Ochentero total. Bueno, vamos a poner un temita, Casimoto, vamos a poner un temita. Floja está la cadera de Ozzy Osbourne. De Ozzy, eso está flojo, exactamente, sí. Eso está flojo. Y los cubatas del de este que te los mide, ¿cómo se llama? De Luisiana, que te mide el esto, que nos lo dijo, ya no vuelvo más. El, ay, Mauro me lo dijo. Con el medidor. Y se echa tres o cuatro. Bueno, nuestro amigo José Luis, del Comando No Barris, del barrio de Horta de Barcelona, nos dice, joder, podéis poner un temita de Firehouse, aprovechando que se ha muerto Dee Snider. Realmente no sé qué es lo que pasó, ha sido esta semana, ¿no? Ha sido sí. Una de las grandes pérdidas del hard rock. Creo que ha sido de repente, me parece, que no, vamos, no había una causa, de, digamos... No, realmente no sé cuál es la causa exactamente, sí. Yo en la mayoría de los sitios he leído, en uno sí que ponía que tenía algo de cáncer, pero en otros la verdad es que ponían que era una cosa como natural. Sí, sí, algo inesperado, sí, uh-huh. Sí, no hubo diciendo exactamente, decía que falleció en su casa el 5 de abril, sí. Con 64 años y que fue su hija pues quien reveló que su padre murió tras perder la batalla contra el cáncer. Según reportando eso, puto cáncer, puto pues cáncer. Sí, pues ¿qué sí. te voy a contar? Sí. Saludamos a nuestro amigo Pequeño Ternasco, que lo está escuchando desde el pueblo, desde San Pedro de Calanda. Que nos saluda, ¿qué? Sí, te saludamos, que lo acabamos de ver ahora. muere de repente, qué cosa más rara, ¿no? Que ahora dice que tenía cáncer, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues eso. Pues nuestro amigo José Luis nos pide algo. Y aquí Vampiro pues dice, pues podríamos poner este tema. Don't Treat Me Bad, del primer disco, eso estaba muy chula. Aquí también Javi Retro nos pedía otro tema, pero está muy sobado. Ese tema lo hemos llegado a poner alguna vez. Sí. Eso me gusta mucho. Hombre, claro que te gusta mucho, es el hit por antonomasia de Firehouse, pero yo recuerdo haberlo puesto alguna vez aquí. El tema que ha elegido Vampiro también, lo tengo en un single. También, es que era el segundo single del álbum. Y aparte las baladas también sonaron mucho, el Love of Life. Sí. Un tema extraído de su primer trabajo de 1990, que llevaba el nombre de la banda, Firehouse. Un álbum que en vinilo ahora se cotiza a precio de oro o de beluga, impresionante. Que bueno, pues el que vamos a poner por petición de nuestro amigo José Luis. Y bueno, pues para hacernos eco de la triste noticia de la pérdida de su vocalista Dee Snider. Así que lo pone el armero desde su portátil. Casimoto sube la pista. Ahí lo tenemos. Don't Treat Me Bad. Se nos fue de Dee Snider. Triste noticia. So long. Aquí lo dejamos recordando su voz. Maravillosa voz. Esto estaba incluido en lo primero de Firehouse. Treat me bad. Bueno, o sea, lo teníamos, qué pérdida más grande. Y qué voz más particular tenía este hombre, ¿eh? Tenía un timbre único, macho. Sí, la verdad es que sí. Además, lo han despedido por las redes, pues, la mayoría de músicos de la escena del jarro, ochentas. Sí, sí. Todo el mundo se ha hecho eco, menos el armero, que es un descrito, que nunca hace eco de estas cosas. Va a su rollo, está en otro nivel. Pero sí, pero la bueno, más de Bret Michaels, de Poison, a gente así. Yo solo tengo mucho. Solo despido a la gente que se va cuando me lo recuerda. Que se ha ido el fulano. Digo, venga, vale, te va a poner un tema. ¿Verdad? Eso es así, ¿qué le vamos a hacer? Ya, bueno. Bueno, pues nos lo ha pedido José Luis. Espero, José Luis del Comando de Navarre, espero que haya sido de tu agrado. Nos lo aplaude, pues nos alegra. Puto cáncer, dice Piratilla. Ay, sí. Ay, Piratilla, Leti, cariño. ¿Qué nos van a contar, verdad? Que no sepamos. Sí, señor, es verdad. Puta enfermedad. Se lleva a los mejores siempre. Es una puta pesadilla esto. Pero bueno. Afrontándolo siempre con buen rollo, hay que tirar para adelante. Porque siempre. No hay que dejarles facilidades a las putas enfermedades. Hay que tirar con alegría porque es la mejor medicina que hay. Así que venga. Vamos a continuar. Hace 3 años se forjó un proyecto en memoria de la madre del productor y creador del sello No One Zen, Bruce Me, que junto. No Bruce Lee, vas a buscarlo por el Google y te sale el que pegaba las collejas, sí. Bigote. Bruce Me, con M, no con L. Me, así con dos E esta, ¿eh? Que junto a Khalil Turk, de otro sello como es Escape Music, precursor y el que ha lanzado el proyecto que vamos a poner ahora, pues bueno, pues realizan este proyecto de hard rock melódico llamado Circle of Friends, para el que contaron con muchos y diversos vocalistas de primer nivel. Ahora vuelven con un segundo volumen titulado Cherokee Moon, donde encontramos 6 temas originales y 5 versiones magníficas. Un Prince of the Night de Saxon, con la voz de Jeff Scott Soto, que lo borda, y al que, ojo, y al que le han dado una vuelta de tuerca metiéndole incluso Hammond. Alucinante la versión del Prince of the Night de Saxon. El Midnight Sensation de Van Zandt, ejecutado magistralmente por Robbie McCauley. El The Roof de los británicos Ten, que pone voz magistralmente Paul Mansi de Sweet. El Can't Let You Go de los Rainbow, de Joy Lynn Turner, le pone voz Harry Hess de Harren Meskaren. De la última versión hablamos luego, porque es la que os vamos a dejar. Porque hay que decir también que en el resto de temas originales encontramos voces magníficas como la de Mark Bowles, que conocemos, pues joder, de haber estado con Ingrid Malmsteen. Derby Mills de Headpins, ¿te acuerdas de Headpins? Sí, que me regaló vinilo de Headpins. Pues bueno, pues su vocalista Derby Mills mete voz en uno de los temas. Mike Devine, que hace un dueto maravilloso con Robin Beck, que repite. Que además tenemos a su hija, la hija de Robin Beck, llamada Olivia Deicici, que no sé dónde habrá salido ese apellido. No sé quién será el fulano que se lo pasa pipa con Robin. Pero bueno, que la muchacha se canta un tema, el tema que abre el disco, y ojito con Olivia del Sisi, la hija de Robin Beck, porque lo hace como su madre, de lujo. El sueco Rick Alci y Thomas Bickström de Therion también forman parte de este compendio de vocalistas invitados. La versión que decimos y que os vamos a ofrecer es la de Girl from Lebanon, la chica del Líbano, de los suecos Europe, llevado a cabo precisamente por una chica procedente del Líbano, como es Tania Rizkala, vocalista de los canadienses Epic, una banda de rock, de hard rock melódico que hemos puesto en alguna ocasión por aquí, que está tiene contrato con Frontiers. Así que ahí va ese Girl from Lebanon, extraído de forma maravillosa desde Cherokee Moon, que es la maravillosa segunda parte de este proyecto llamado Circle of Friends. They held you down too long. The troubled days have come and gone, and the night has just begun. From Lebanon. Realmente maravilloso cómo suena, ¿eh? Qué bien, Rakia, ¿cómo he dicho que se llama la muchacha esta, libanesa? Tania Rizkaya, o Rizkala. Impresionante, vocalista de Epic, una banda canadiense, pero que ella es libanesa. Creo que vamos, perfecto, ¿no? Para cantar un tema como este. Totalmente. ¿No? Girl, sí, from, sí, Lebanon, sí, sí. La chica del Líbano. Pues impresionante el disco, ¿eh? Kasimoto, tienes por ahí, no sé si es el tercer tema o por ahí, el Princess of the Night, que es una versión de Saxon. Pínchala y la adelantas un minutito así, ya verás, porque es impresionante, ¿eh? Es impresionante lo que tenemos ahí. Con sube el volumen y adelántala un poquito, adelántala, porque a los 40, míralo, escúchala ahí, con jamón. Ya, es verdad. ¿Eh? Es curioso. Es súper curioso. Sí, sí. Jeff Scott Soto, que siempre es un crack, oh, tío. Pero escuchar la excusa que ponen es que el disco de Saxon no estaba bien producido en su día. También no les falta razón. Bueno, sobre todo con estos tiquismiquis del, sí, hard melódico, que son así. Claro, pero cuando las canciones son tan buenas como. Exactamente. La producción se perdona, se menos, perdona. Claro, sí. Y la querían volver a regrabar, joder, con la maravillosa voz de Jeff, joder, Scott Soto, y con unos teclados jamón, sí, sí, que le dan una profundidad, una cosa que es realmente brutal, curiosa ya. Muy bien, muy bien, sí, sí. Bueno, pues nos vamos con el clásico, que ya está ahí con la chuleta Javi Retro ahí. Venga, que me toca. Casi, iba a decir Kasimoto no nos puede hablar. Javi, Javi, ¿qué me traes? Cojones, ¿qué me has traído? Venga. Hola, Armero. Hola, hola. Bueno, un 13 de abril de 1987 sí. se publicó el tercer trabajo del grupo TNT. TNT. Qué inglés, qué bien, sí. Ese es mejor que el inglés de la mina. Sí, sí, sí, sí. Vamos avanzando. Que lleva el título Tell Notales. Notales, muy bien, Javi. Tell Notales. Bueno, bien. No me cuentes cuentos. No me cuentes cuentos o algo así. No me cuentes historia. Sí, así es. Sí, señor. ¿Y qué más nos puedes contar de este disco? Pues es el tercer... El tercer álbum... Está alejado del sonido de sus dos antecesores. Es de dos discos de antes, sí. Supuso un cambio, sin duda. Eran más duros los dos. Ese sonido, sí. Tienen el sonido no power que pone por ahí. Era un sonido más heavy clásico de la época. Más clásico. No existía el power como tal. Pero no era. Fue el tercer disco más vendido en Estados Unidos, según su bajista. Así es, así. Y lo joder, es un disco donde encontramos, tío, a un Ronnie Letecro. Y es que las birras hacen que las R se te vayan, se te escorran de sitio. Dime, Javi. Y que las iniciales de Tell No Tales es TNT. TNT, claro. Correcto. Realmente inspirado en las guitarras, el Ronnie y, hostia, y un Tony Harnell pletórico en la voz, tío. Sí, que vocalista. A ver, nos vamos a quedar con el tema que abría el disco, que es este Everyone's Star. Yo creo que personalmente es el tema que mejor conservaba el sonido de sus dos trabajos anteriores, ¿eh? Sí. Tiene unas guitarras muy poderosas, muy heavy. Sí. Así que... Ahí va como clásico de la semana, lo pone el Armero desde su portátil, llevado a cabo por los noruegos de TNT. El tema este, Everyone's Star, todo el mundo es una estrella. Yeah. Bueno, pues con el disquito en vinilo que suena de fondo, que me regaló aquí el vampiro con mi señora, la productora. A medias, exactamente. Hace no mucho. Nos despedimos, será hasta la semana que viene, donde, bueno, volveremos con más e intentaremos que mejor. Así que mientras tanto, lo que podemos desear es que seáis malos, que es más divertido que ser bueno, y una larga vida. ¡Al rock and roll!